siento que te hayas marchado. Hacen dos años que no miro tu cuerpo. Eres la misma, no has cambiado nada. Y todos miran tu belleza en el pueblo. Quiero besar esos labios, los que un día me hacían feliz. Y no me digas que ahora me tienes miedo, porque te escondes cuando me ves a mí. Y me han contado de ti, que si te acuerdas cuando éramos novios. Y le hice cartas en mi soledad. Y siento miedo, fracaso al intento. Tan solo dime una vez, si es que ahora tengo que mirarte de lejos. ¿Por qué motivo te apartas de mí? No sientas miedo, sabes que te quiero. Ámame, búscame, sabes que por ti me muero. Ámame, búscame, sabes que por ti me muero. Hoy solo vivo de ilusiones, porque dijiste que me escribiría. Desesperado he llamado al cartero, no vio tu nombre, se va mi alegría. Nunca olvidaré tus recuerdos, si hasta el silencio me habla de ti. Quisiera verte tan solo un segundo, para decirte que me haces feliz. Tan solo dime una vez, porque ahora tengo que mirarte de lejos. ¿Por qué motivo te apartas de mí? No sientas miedo, sabes que te quiero. Dame otra oportunidad de ver tocar tu risa de nuevo. Hasta los ángeles se alegrarán, porque ellos saben que mucho te quiero. Ámame, búscame, sabes que por ti me muero. Ámame, búscame, sabes que por ti me muero. Sabes que por ti me muero. Ámame por siempre, mi amor. Ámame.